están escuchando en este momento en el aire de Cumbia de la Pura, con un estilo diferente, particular, que suena a reggaetón, suena a música de canción en el principio con una guitarra. En realidad es el estilo inconfundible de Los Palmeras, la banda santafesina que está cumpliendo 37 años de trayectoria en este año 2009. Y para conversar un poco sobre la actualidad de esta mítica banda, estamos en conversación directa con Rubén Cacho Deicas, el líder, el vocalista de esta agrupación santafesina. ¿Cómo estás, Cacho? Hola, Lucho, ¿cómo te va? Es un placer escucharte. No, el placer es nuestro que nos atiendas desde Santa Fe en estos momentos. Están sacando un nuevo disco que contiene varios temas que son cover, en realidad, del tema Como Alí, de Los Piojos, este tema que es conocido en reggaetón. ¿Por qué la decisión de sacar estos temas con el estilo de Los Palmeras, Cacho? Bueno, hay una convicción muy muy grande acá sobre los gustos de esos temas. Nosotros los probamos para pasarlo al ritmo de Los Palmeras en la elección de temas para este compacto número 41. Ha tenido un resultado fabuloso. Así que, bueno, no tuvimos más que ponernos a trabajar y perfeccionar el tema. Lo volvimos a tirar al público con un resultado muy, muy, muy, muy bueno. Entre algunos de estos temas, ¿ha habido una recepción por parte del público similar al que en algún momento hubo con el Bombón Asesino cuando fue lanzado? ¿O creen que los temas de estos no van a generar el mismo furor que generó este tema que terminó conquistando al país? No, mirá, al ser sincero, El Bombón Asesino, cuando se empezó a hacer, ya teníamos despertado una expectativa terrible, y todavía nosotros lo tenemos que seguir haciendo durante dos o tres veces cada presentación. Así que es una cosa que, no sé, pensábamos que teníamos un éxito, no un exitazo como el Bombón, como fueron también otros temas que hemos grabado, pero el Bombón creo que superó todo. Bien. Y es muy difícil a comparar el Bombón con otros discos, ¿no? Porque ha volado tan alto que no se puede agarrar el Bombón. Es difícil, digamos, igualar un tema de tales características. Claro, claro. Bien. Claro, te imaginas que ha tenido una repercusión nacional e internacional y se ha pegado tanto en la gente que es muy difícil volver a encontrar un éxito como el Bombón. Cacho, en esta semana nos hemos enterado que a los temas que bandas de la movida tropical han compuesto dedicados a futbolistas, se suma ahora el tema que los Palmeras compusieron en homenaje a Esteban Vichy Fuertes, uno de los líderes que tiene en este momento Colón de Santa Fe, un tema que compuso Marcos Camino. Este tema, sí. Cacho, ¿es en homenaje debido al fanatismo que tienen como sabaleros o porque también hay una amistad que los une al Vichy? Las dos cosas. El primero, que somos todos de Colón, de acá de Santa Fe, y se ha mandado una campaña muy muy importante, y aparte por de conocer a la gente del club, conocer a los jugadores, un homenaje a este fenómeno que es el Vichy Fuerte, ¿no? Que ha llegado a convertir más de 100 goles con la camiseta rojinegra. Cachito, hace un tiempo nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con el secretario de Cultura de la ciudad de Santa Fe, quien había organizado unos ciclos titulados Tropicales en el Parque y Tropicales en los Barrios, donde se le daba, por un lado, la oportunidad a bandas de barrio de poder tocar en la plaza para que lo pueda ir a ver la gente, los familiares, los amigos, y también le daba la oportunidad a las bandas como ustedes, bandas consagradas, para que también toquen en el parque y la gente los pueda ir a ver. ¿Qué te pareció esta iniciativa de la Secretaría de Cultura? Mira, esto yo pienso que fue una pegada bárbara de parte de la Secretaría de Cultura, porque hay mucha gente que por ahí no tiene posibilidad de verte en los bailes, de verte en los boliches bailables, en las confiterías. En las plazas era el lugar esencial para que se reúna la familia un domingo a la tarde. Todo, porque esto fue una pegada bárbaro, fue muy muy muy exitoso lo que hicieron. Se reunían en las plazas con entrada gratis y, no sé, tenés que ver que se juntaban 5, 6, hasta 7.000 personas. Eso fue una locura y ojalá se vuelva a hacer. Y aparte, bueno, había grupos que están comenzando, están haciendo sus primeros pasos en la música, y le venía al pelo estar exponiendo su música, su arte, frente a tanta gente como se daba los fines de semana o cada vez que la cultura hacía una esa magnitud. Claro, perfecto. La última. Bueno, me parece bárbaro, eso me parece una cosa, una acertada bárbara. ¿Te pareció una buena iniciativa? Sí, pienso que tenía que, esa idea tenía que recorrer el país y llevar a dar de todo el país, que por ahí no, un domingo a la tarde no tiene nada que hacer, y bueno, se va un grupo, dos, tres, como bueno, acá ya se hacía con cuatro o cinco y ya se armaba el baile, ya era otra cosa, ¿no? Claro, pero digamos que es una iniciativa que podría trasladarse a nivel nacional, no solo con la banda de Santa Fe, sino también de las otras provincias. Es muy buena idea, y es un momento de esparcimiento, es un momento de alegría para todo tipo público, como te decía anteriormente, ahí se juntaba todo tipo público y la pasaban fenómeno. Y bueno, con decirte que hoy hacían acá, digamos, en el Parque Sur, como diga, hacían las bandas, después lo hacían en otra plaza, y generalmente se iba de un lado para otro, de distintos barrios, así que ya era una movida grande, ¿no? Bien, lo último, Cachito, así ya te dejamos tranquilo en esta noche de laburo. Quiero preguntarte sobre algo que tiene que ver con la vida de los Palmeras de los últimos meses. En este último domingo hubo elecciones, lo que significaron una derrota para el kirchnerismo en casi todas las provincias del país, y ustedes en algún momento tuvieron una especie de conflicto sin buscarlo, un conflicto impensado debido a la reflotación de un tema que habían compuesto en el año 99, que es el tema ¿Para qué la votaste? Algo que parece que al kirchnerismo mucho no le gustó, y que luego mandó a la AFIP para que los investigara y los pusiera un poco nerviosos. ¿Fue una represalia del gobierno? ¿Qué fue lo que pasó ahí, Cacho? ¿Cómo lo tomaron ustedes todo esto? Bueno, mira, acá todo el mundo lo sabe, en Santa Fe todo el mundo lo sabe. Sabe las cosas que nosotros tenemos hace 37 años, que tenemos un grupo. Todo el mundo nos conoce, todo sabe de nuestra vida. Si hubiera sido un evasor, estaría viviendo en otra posición económica muy distinta a la que pretenden decir esta gente. Pero bueno, nosotros de primer momento lo tomamos como, puede ser una represalia, no sé, pero nosotros, si hubiéramos tenido la visión de grabar un tema hace 10 años, repercute ahora si hubiera sido unos dioses, unos vivos bárbaros, ¿no? Claro, tendría la posibilidad de ver el futuro. Claro, te imaginas que yo te leo las manos y evidente bárbaro. ¿Y por qué crees que la gente del campo se identificó tanto con ustedes? Claro, bueno, pero lo que pasa es que este forma parte de nuestro público. Forma parte de nuestro público, y la mentira tiene pata corta en ese sentido, ¿no? Porque la gente se dio cuenta en el aire que era una cosa manejada, una cosa que venía de otro lado. Entonces, bueno, pero nosotros la seguimos, estamos siempre en la misma posición, no hemos cambiado para nada, y bueno, ojalá que esto se termine una vez por todas. No puede ser que vos no tengas, la música no tenga libertad, que no tenga libre expresión, no. Claro. Pero sin joder a nadie, porque acá no se trata que uno se haya sentado a una sala de ensayo a buscar un tema para perjudicar a tal persona. No tiene sentido. Nunca fue de nuestra historia hacer una cosa así. Siempre hemos cantado al amor, a las vivencias de cualquier ciudadano que pasa por la calle, y nunca hemos tenido canciones ni de protesta ni que quisiendo herir a nadie, ¿no? Lo último, ahora, cuando van a hacer los shows a lo largo y a lo ancho del país, en alguna localidad del interior, además de pedirles La Suavecita o El Bombón Asesino, ¿les piden que toquen ¿Para qué la votaste? Sí. Es parte del imaginario popular, entonces, Cacho. No, es que y hay gente que contrata para que toque ese tema, ¿viste? ¿Exclusivamente? Claro, yo sé que vos tenés un repertorio de 41 discos grabados, pero yo mínimamente quiero venir al show ustedes cuatro veces el tema ese. Increíble. Entonces, claro, ¿viste? Por eso te digo que la gente, más allá de que haberle caído mal este tipo de cosas que ha pasado, porque bueno, es un grupo que bueno, tiene sus años, querido, no solamente porque, no, porque estamos hablando de juventud, de adolescencia, de gente que ha bailado mucho tiempo nosotros. Ya es una cosa que se ha agrandado tanto, y ha caído muy mal la noticia, y siempre la gente siempre respetando a nosotros y teniéndonos, dándonos la razón a nosotros, ¿no? Porque acá la gente conoce mucho el repertorio de Los Palmeras y lo ha escuchado ese tema hace mucho tiempo. No puede que ahora no esté de moda, que nosotros lo pongamos de moda, ¿viste? Es una cosa que no se entiende muy mucho, ¿no? Claro, perfecto, Cachito. Queremos agradecerte estos minutos que nos brindaste en esta noche. Queremos despedirnos con el tema El Embrujo, que forma parte de este último disco, y queremos que lo presentes vos. ¿Podrá ser? Sí, cómo no. Bueno, este material, Sin Fronteras, presentamos tema Embrujo. Un abrazo grande, Lucho, y hasta cualquier momento que podamos comunicarnos. Adiós.